Cántanos tu truco. En verano cuido mi hidratación, bebiendo agua de Lanjarón, una botella en el salón, otra en la habitación y hasta en el balcón pongo Lanjarón. Lanjarón, qué frescura de agua pura.